arranca más o menos en el año 85, 86, plena crisis de la crisis de Alfonsín, cuando se dio la hiperinflación. Este barrio era una toma recién, y la gente que vivía acá, que trabajaba, se queda sin trabajo, los precios suben mucho, entonces se arma una olla popular acá en el barrio. A partir de eso, de trabajar en la olla popular, surge la idea de qué hacer con la gente como para buscar una estrategia de salir adelante, porque había falta de trabajo, y no para pasar el rato, sino para buscar una solución de fondo en realidad. Por eso se piensa en ese momento en armar, porque acá había gente que sabía del oficio de zapatero, y no solo del oficio de zapatero, sino que sabían hacer zapatos. Así que surge la idea de hacer una zapatería como una cooperativa. Esa zapatería empieza a funcionar con algunos grupos de familias, se compran unas máquinas, se pide dinero afuera, se compra incluso material para trabajar. Ellos tenían algunas máquinas también, y como ellos sabían el oficio, nosotros acompañábamos. Nosotros vivíamos acá ya, en el barrio, y bueno, lo que nos pasó en ese momento, nosotros desconocíamos absolutamente todo lo que tenía que ver con la economía, y bueno, comprábamos a un precio, vendíamos los zapatos a un precio, y como estábamos en plena hiperinflación, cuando íbamos a comprar de nuevo las materias primas no nos alcanzaba para nada, entonces perdíamos dinero. Así que bueno, fue muy duro eso, porque nos enfrentamos a algo que desconocíamos absolutamente y nos fuimos quedando sin capital.